porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, TVOs, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Sully, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Se muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Yeah, yeah, yeah. I will tell them, say it's a righteous teaching now. Well, I do not beg and I do not bow. And I do not lie, listen to I and I. And the fire and flame. Man is speaking the truth, now tell me who is lying. If every man is speaking lies, now tell me who is right. If every man is speaking the truth, now tell me who is lying. If every man is speaking lies, now tell me who is right. I'm always trying to do the good for all mankind, but someone fight me down, make a wonder what's in their mind. Them never know, still I see I. Shoulda incline. They say them eat up dirty meat and a yam dirty swine. And see we all a suffer and no one give a dime. But the government still all want take away what's mine. And every time we rise and every time we climb, them all a mass and move and mix me up in a crime. But the last see I raise me just like the sunshine. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros, Light, sí, es versión express. Déjame terminar de hablar, por no, ni siquiera me dejas de presentar. ¿Hace cuánto hubo así el spoiler feed? A ver, dime. Una semana. Y bueno, ahora sí, como ya escucharon, somos dos terceras partes, como es habitual, del equipo secuencial. Se encuentra aquí frente a mí el siempre spoileador. Psycho Kid. Muy buenas noches, como cada ocho días, un placer que estén con nosotros. Y pues yo veo aquí enfrente, me reflejo en la frente de mi compañerito y carnalito del alma, el buen Nightboy, que les da la bienvenida. Exactamente, y como todos los miércoles, en esta ocasión no se encuentra el tío Gamborimbo, pero el que sí se encuentra es el Martian Marshmallow, nuestro mismísimo detective mareado, el mismísimo Pumancus, ahí en el Monitor Duty. Y bueno, sin más preámbulo, queremos agradecer al buen Dancy, uno, a toda la gente que ha posteado, en particular a Dancy, porque se tomó la molestia de subir el programa que le enviamos de la semana pasada. Hemos seguido teniendo un poco de problemas con la conexión de internet, ya saben, el clima, o sea, la condesa, ¿qué onda con esto? O sea, es lo de hoy, ya saben, genial. Pero obviamente también a la gente que ha estado participando de manera respetuosa y activa en el blog del programa, al buen Solocat, ¿sí Solocat o Socolat? Sí, Solocat. Al buen Dancy, que ya nos aclaró la duda que teníamos, si era el mismo, sí, sí es el mismo. Al buen Seth Nahum, también, que nos sigue escribiendo. Ya saben, Tunorochi, The Anger, Anvil, Tutti Lavanduti, que anda por ahí rondando. ¿Mande? El dragón azul, pero el bipolar dragón azul, brother, no sé si te robaron la identidad, si hubo un plagio o no sé qué diablos, pero pues una parte, o si eras tú, medio bipolar, si no eras tú, pues ojo ahí con tu seguridad. Y bueno, y el programa de hoy, para todos aquellos que no lo pidieron, pero nosotros se los vamos a conceder, para que vean que sí se puede mezclar la continuidad Marvel y la continuidad DC. Y no estamos hablando de la basura que fue el Versus. No estamos hablando de la obra maestra que fue el JL Avengers, donde Superman enseña a contar hasta 10 a Thor. Ajá. ¡En tus sueños! No, en 4 números Prestige Format, gracias. No es cierto, fue como en 3 cuadritos que lo dejó en knockout mientras se desquitaron todos y le hicieron pamba china. Montoneros, nada más así pueden los de Marvel contra Superman. No, en esta ocasión, y aprovechando toda esta moda, tendencia, rareza de ambas empresas, con respecto a los eventos cataclósmicos, sí, lo oyeron bien, dije cataclósmicos. O sea, cataclísmicos de magnitud cósmica, cuántica, cómica, musical. Hay un par de cores o de pues patrullas espaciales que han venido, una muy conocida, otra por desgracia muy poco comentada y mencionada. Yo creo que es porque es un rip-off muy, muy feo y muy fusilánime. Si no dije fusilánime, dije fusilánime, así débilmente fusilado. Que en realidad debería explotarse más y darle otro camino. Ahora, estamos hablando de entrada por parte de Marvel de los Nova Corps. No son Corps, Corps es muerto, estos Corps es desde el francés. Corps son los que salieron, o ya sea en los Green Lantern. No, Corps, pero ahí salían muchos Corps. Exactamente, o sea, todos los Black Lanterns. Exactamente, bueno, que ahora ya le copiaron esa modalidad en Marvel, ya son los Nova Corps, en una serie que arranca muy bien, regresa, yo creo que de Ultimate Rip of Billion del universo Marvel, ajá, que es Thanos, uh-huh. Y obviamente con todo esto se viene la muerte, ¿no? ¿La fenesión? Cuando alguien... Es fenece, pero así como fenesión, déjalo en deceso. Ándale, el deceso, tal cual, me encanta, porque hoy vengo muy atinado con las frases. El deceso de los Nova Corps. Ojo, si me preguntan a mí, los Nova Corps se vendrían comparando a DC con los Darkstars. ¿Qué son los Darkstars? Los Darkstars eran una corporación creada por los Controllers, como vimos los Controllers en un intento fallido de sacar su propio Corps y pelearse con los Guardians of the Universe. Son los que crearon al Agent Orange. Ajá. Y porque ahí estaba. Es una historia muy larga que no se las voy a contar ahorita, la iré diseminando. Rápido, inténtalo. Los Controllers son también... Malthusianos, que es el planeta de origen. Ellos siempre han tratado de tener el control. Son una facción que se separa de los Guardianes del Universo, de los Guardians of the Universe. Ellos tratan de crear una policía galáctica, crean a los Darkstars, no funcionan. De ahí se van a buscar una fuente de energía, como lo hicieron los Oans o los Guardians. Lo encuentran en una de las lunas de Okara. Las lunas de Okara es donde están los Warlords de Okara, que son los que entrenan a todos los príncipes para ser grandes guerreros y defender el sistema Vega. No lo logran, encuentran a Agent Orange. El Agent Orange, como todos lo sabemos, es la avaricia. No les caen bien, los mata y se apodera de sus almas. Es lo más rápido que lo voy a poder decir. No lo entendieron, pregunten en el blog algo en particular, porque si no les puedo dar la versión abreviada del Speed Force en la cuestión de lo que son todas las corporaciones galácticas. Y sí, también les puedo incluir a la Legión de Superhéroes. ¿Por qué? Porque la Legión de Superhéroes tiene su propio Green Lantern. Hay uno nuevo, no sé quién sea, no es Sodam Yat, que es Ion, era el embodiment de Ion, que ahorita no es, ya se lo quitaron el bicho. Y por cierto, qué chido, se llevaron al baile a todos los daxamitas. Lo platicaremos otro día cuando pidan de la Legión. Pero los Controllers hacen su facción de policía galáctica para competir con una en reconstrucción Green Lantern Corps, son los Darkstars. Muchos ex Green Lanterns de cuando Hal Jordan es invadido por este ente cósmico cuántico musical que es Parallax, que perdieron su anillo, pero que eran útiles, que no murieron en el espacio por la falta de protección, crean lo que son los Darkstars. Los Darkstars, pues como todo aquello que trata de competir con una gran corporación o con algo que ya es de mucha, mucha tradición, tiene un run muy chafa y payolesco, que duró aproximadamente como 26 números, y obviamente tuvo su declive en lo que fue lo que sirvió para dar pie a que el Green Lantern se volviera un título nuevamente pues muy solicitado por parte de C, que fue Trinity. Es completamente correcto lo que dices, y curiosamente hay que mencionar que ahorita en la explosión de ambos equipos o de las facciones cósmicas, tanto de Marvel como de DC, ha sucedido algo que los ha favorecido mucho, y es que los dejaron trabajar por sí solos. No fueron parte de ningún mega evento, sino que ellos han formado sus propios mega eventos completamente cohesivos y bien estructurados, ¿no? El primer intento de abarcar algo cósmico lo hace DC Comics. DC Comics recientemente, unos 5 años más o menos, como parte del Final Crisis, ¿te acuerdas que salieron? Infinite Crisis, es correcto. Salió lo que era, ¿cómo se llama? El Ran Thanagar War. Exactamente, que tengo entendido que fue basura. Exactamente como mencionó. Vil y pura basura. Exactamente. De ahí salió una serie bastante bien hecha, que fue la de Adam Strange, que duró solo 21 números, pero con un dibujo excelente de Pascual Ferri y muy bien escrita, ¿no? La verdad, bastante bien escrita. Y ahí se empieza a vislumbrar algo. Parecía que DC Comics daba el primer paso para explotar nuevamente a sus guardianes cósmicos, que era la intención. En ese entonces sacaron otros rip-offs, que fue el Villains United. El Villains United, Villains United se convierte en el Sinister Six, que es una especie de Suicide Squad, pero sin estar subvencionada al gobierno, ¿no? De cierta manera. O unos Thunderbolts, de cierto modo, ¿no? Son personajes que están buscando algo de redención. Sí, pero fíjate que antes, previo a que fuera el Sinister Six, o el que también hay un Sinister Six en Marvel. Ese sí es el original. Ahí sí, te estoy totalmente de acuerdo. No voy a decir que fue el rip-off. De hecho, el rip-off es el de DC. Salió en un arco de Superman, lo que era... No recuerdo bien si era Superman. Pero salió el Legion, Secret Society of Supervillains, que es donde está Sinestro, el Dr. Solomon, que era el nuevo Zoom. Por ahí el Joker no estaba, ya saben que al Joker nunca lo invitan a jugar y por eso termina matando a todo mundo. Estaba Gorilla Grodd, estaba Black Manta, Ocean Master, The Mannequin. Le vamos a dar un premio al que me diga de quién es villano original de Mannequin, ¿ok? Y de Monocle. Esos dos, el que me diga... Es más, sí, así de rápido. Quien me diga quién es villano el original, el Monocle, va a premio. Y el que me diga de quién es ¿cómo se llama? Villano de Mannequin. Uh-huh. Que aquí en español le pusieron el Monín. Así se llamaba, el Monín. El Monín. Los monitos a tus oídos. Efectivamente, así de chafa y payolesco como lo escuchan. Entonces, con todo esto que está pasando, DC sí efectivamente trata de explotar la cuestión cósmica. Donde le empieza a dar, in my not so humble opinion, le empieza a dar verdaderos resultados es en la cuestión de el Rebirth de Green Lantern, Green Lantern Rebirth, que ahí es donde se ve que empieza nuevamente el boom por los eventos cósmicos o por traer un elemento cósmico perdido a DC. Haciendo la pequeña comparación que ahorita Rick nos va a contar brevemente, la versión resumida de lo que son los Nova Corps. Y aparte de una disculpa, porque el Secret Six es Village United y el Sinister Six, güey, es el de, obviamente, los enemigos de Spider-Man que han ido mutando, ¿no? Y Spider-Man está muy interesante, esperamos hacer un programa, sobre todo porque está saliendo un evento que a mi gusto puede hacer otra vez que las miradas otra vez giren a Spider-Man como un título central. Curiosamente, el mejor trabajo lo ha hecho en Amazing Joe Kelly, cuestión que no creía probable después de ver la basura de JLA que hizo. Pero bueno, es muy interesante y también sabemos que el mejor Deadpool lo ha hecho Joe Kelly. Pero bueno, DC Comics trata en un principio de darle un boom. Como mencionaba, salieron 4 series, el Villains United, que se convierte después en un título, no llega más y simplemente sale un ongoing el Secret Six, después de otras dos miniseries muy buenas todas, y Gail Simone, la neta, escribiendo su mejor título de DC a mi gusto. Sobre Birds of Prey, no creo, a mí me gusta mucho Villains United, pero ahí se da un quien vive. Donde yo creo que falla rotundamente es Wonder Woman, y que hay noticias por ahí de Wonder Woman, que bueno, ahí tocaremos, ¿no? Pero bueno, después hay otro spin-off, que es el de la magia. El de la magia con Shadow Pact. Y después de un interesante cómic, queda ahí a mi gusto. No llega más, no logran darle ese impulso extra que necesitaba y cancelan la serie, ¿no? Después Lomac, que pues estaba condenado a mi gusto, también se vuelve Checkmate. Que también, pues ahí más o menos, ¿no? Tiene sus momentos, incluso Ostrander llega a escribirlo. Pero bueno, entonces, cuestión de ver qué onda. Después de eso, como pueden oír, ya llegó el carnalito del alma, el tío Gamborimbo. Pero bueno, después de eso, el espacio cósmico, como dice muy bien Nightboy, es abandonado hasta el Rebirth. Y es Geoff Johns el que en casi su totalidad se le da todo para que empiece a desarrollar. Aquí hay algo muy interesante. El desarrollo de DC Comics se realiza de lo individual a lo general, pero no ha llegado a lo general, muy a mi gusto. Todavía no involucran a todas las razas. Cuando pudieron hacer lo que era con el Black Knight, prefieren centralizarlo y hacer a la Tierra el centro del universo, con lo cual se pierde mucho el contacto con las demás razas. Marvel en ese entonces crea, digamos, la respuesta que estaba teniendo el éxito de Infinite Crisis, y lanza el No More Mutants, que es el House of M. Exactamente, muchas gracias. House of M es un evento que, quieras que no, fue hecho al vapor. Claramente se nota. La premisa la han ido explotando, y a mi gusto está rindiendo frutos hasta hace poquito, con lo que están haciendo ahorita en el crossover del Messiah. Pero el Second Coming, ¿no? Que ha estado excelente. Pero queda a pie todo eso. Así de sencillo, Marvel dice, ¿sabes qué? Es hora de emular. Yo voy a trabajar y empieza a sacar una miniserie, de la cual yo creo que voy a tocar ligeramente aspectos de casi todas, pero nada mencionándos para no aburrirlos. Todo el trabajo empieza con una serie fallida, que es la de Thanos. Es el regreso de Jim Sterling, y de alguna manera Jim Sterling trata de regresar a su villano, a su creación principal. Para aquellos que creen que Thanos es de alguna manera una vulgar copia de Darkseid, no es cierto. El mismo, bueno, o eso es lo que dice, por lo menos Jim Sterling. Jim Sterling creó, o de cierta manera concibió a Thanos cuando estudiaba psicología, y mientras hacía su servicio militar y tomaba clases de psicología, él crea a Thanos. Entonces, a ver, bueno, déjenme interrumpir para que salude aquí el carnalito que va llegando. Carnalitos. ¿Y qué, no nada más así, o que se pudran? Pues, no, hoy no son ni del alma, ni les deseo putrefacción en su vida. No, nada. Ok, qué bueno que no desea que se les putrefague, que se les putrefaccione nada, caray, eso es bueno. Pero bueno, estaba comentando que curiosamente, para él, pese a las similitudes, Jim Sterling ha negado que sea un rip-off completamente de Darkseid, Thanos. Él lo creó para su clase de psicología, mientras estaba haciendo, bueno, estudiando su carrera y el servicio militar. Y curiosamente, Thanos no debuta en un título cósmico. Thanos debuta en Iron Man. Y en Iron Man lo que pasa es que a Jim Starlin le encargan escribir Iron Man, y en ese momento él dice: ¿sabes qué? Voy a meter mis personajes, porque se me hace que es el único cómic que me van a dar en la vida. Entonces avienta a Thanos, avienta a Drax the Destroyer, avienta a Mentor y Star Fox, avienta una gran serie de personajes. Pero curiosamente, aunque Thanos pareciera un rip-off de Darkseid, porque realmente lo parece, sí está inspirado en el trabajo de Jack Kirby en el Cuarto Mundo, pero el modelo que toma no es Darkseid, es Metron. Exactamente. Eso es lo más curioso. De hecho, si le pueden echar un ojo al Iron Man en el que debuta, ustedes notarán que es delgado. Thanos es normalito. No tiene el cuerpo bulky que ahora tiene. Curiosamente es me parece, no sé quién es el que le dice, no sé si Shooter o no recuerdo quién es, que le dice, o su dibujante. Bueno, no es cierto, porque él dibuja, inclusive Iron Man. Él escribe y dibuja. Entonces, el editor en turno, no me acuerdo quién era, no sé si era el que era de Spider-Man, Sally Krupp. No estoy seguro si era Jim Sally Krupp. Lo checamos, digo, para no decirles mentiras. Y le dice: ¿sabes qué? Está muy chido, está todo, pero como que deberías de nutrirlo un poquito. ¿Por qué no lo haces bulky para que se vea realmente impresionante? Entonces, ¿sabes? Ahí empieza toda la historia, crea toda la raza de Saturno, y que mata a su madre y le desarrolla la pasión por la muerte, ¿no? Que es lo que siempre lo ha distinguido y lo hizo un personaje un tanto distinto a Darkseid, su pasión y obsesión por la muerte. Correcto. Sí, él, Thanos, su gran amante, su gran amor es la muerte. A diferencia de, bueno, que de algún modo de Darkseid, que él, su obsesión siempre fue la ecuación de la antivida. Que nos la podías explicar, obviamente, facilísimo con lo que desarrolló Grant Morrison, ¿verdad? En Final Crisis. En dos palabras, pero evitémoslo. El día de hoy no hay que... ¿Para qué caer en tantos detalles? Pero Darkseid busca la antivida y Thanos ama a la muerte. Exactamente. Entonces, Marvel lanza una propuesta muy fuerte con todo lo que es la saga cósmica. Y ahorita empezamos a detallar y les damos ligeras recomendaciones que tienen que ver, que no tienen que ver, que el chiste de todo aquí empieza de lo general a lo particular, y eso ya vemos la diferencia entre DC y Marvel cuando regresemos del corte. Originalmente nos iba a explicar qué diablos era el Nova Corps, cómo había surgido y cuál era el origen, pero ya se nos extendió. Entonces, para explicar que ya no hay Nova Corps. Mira, me critica a mí porque no puedo dar la versión abreviada. Bueno, les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando, así tal cual como lo escuchan, destripando@quietloudfm.com. También les recordamos, pueden participar en nuestro blog, que es quietloudfm.com/destripando, /strip-ando, porque luego hay 2-3 brutos que dicen, su blog ni existe. No, nacos, es /strip-ando, que es el nombre del programa. Ya es un juego de palabras, ahí piénsenle. No lo pasan a saber escribir, sino así de rápido. Y bueno, nos vamos a una rola. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Nos vamos con el himno, párense en fieles. Esto es el chat, esto es The Common People. Esto es Destripando, el equipo secuencial. Regresamos.

Kay. ¿Pres Annie Kay? La respuesta a esta y otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM. Miércoles 7 de la noche. Super Pres Annie Kay. I caught Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared. Hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me. But I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed. And there's a little yellow man in my head. And there's a true blue inside of me. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. El buen Zico, el buen Clarky, Nightboy. Aquí está, él canta. Si alguna vez vieron el capítulo de Ren Stimpy de Happy Happy Joy Joy, así viene ahorita, viene en ese mood mi carnalito. Anda en drogas. Y bueno, obviamente el Martian Marshmallow, el detective mareado, sí, hablando de drogas, el Martian Marshmallow, el detective mareado que se encuentra en el Monitor Duty. Bueno, estamos hablando, ahora sí, brevemente, ¿nos podrías dar una descripción de qué demonios son los Nova Corps? Lo intentaré. Vuélvelo a decir al micro. Es una copiota de los Green Lantern Corps. De cierta manera tienes toda la razón del mundo, pero curiosamente, digamos, Nova como tal no tiene un poder similar al Green Lantern. Lo que copian es la corporación policíaca de la que forman, o sea, que vienen siendo los Green Lantern Corps. Porque realmente en poder tipo Linterna Verde, la copia más evidente que existe, de cierta manera, es Quasar, muy a mi gusto. No sé qué opinan ustedes. La neta no estaría tampoco del todo seguro. Me acuerdo de sus banditas, que esa era la fuente de su poder, de Quasar, pero... Y hacía objetos como tal, como los manejaba, de luz sólida, exactamente. Entonces, de cierta manera, entre estos dos tratan de abarcar, para no parecer una copia exacta de lo que es este Green Lantern. Ahora, otra copia exacta, he de admitirlo, y voy a tocar el tema porque también lo es, de la Legión, son los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia también se desarrollan 1000 años en el futuro, de igual manera que lo hacen. Nada más que la única diferencia es que no lo hacen en la Tierra 616 de Marvel, sino en otra Tierra. O sea, no son de la misma Tierra. O sea, no es una continuidad lineal, temporal. La Legión tampoco, güey. Nunca fue una continuidad lineal. ¿La original? Tampoco. Por eso, yo decía la original, porque ya dijeron que la de Wade, no. Y hasta se la echaron, ¿no? Pues de hecho la de Wade es la de Earth Prime. Es la que con la que le dan la torre a Superman, Superboy, whatever, Kal-El Prime. Es esa misma legión. Pero aquí lo importante es que no nos has dicho qué son los Nova Corps. Exactamente. Bueno, es una... son los patrulleros, digamos, de la galaxia. Que en un principio consistieron de 500 miembros. Que tenían distintos rangos. Variaban, dejen ver, por acá lo tengo, ese sí, porque digo, no me lo apreté. Es Siphon Warrior, Corpsman, Millennium, Denarian y Centurion. Centurion viene siendo Richard Rider, que lo conocemos, es el Nova tradicional. Y todos van variando en su vestimenta, tanto en el casco como en el peto, los símbolos que van teniendo o los rangos que van teniendo, muy, muy militarmente. No sé si hay alguna similitud con los Green Lantern, más o menos. Sí, de hecho sí lo hay, y es muy interesante. Fíjate lo que era la cuestión de los uniformes. Bueno, de entrada, los anillos, las sortijas. Toda la generación que es Sinestro, Avin Sur, Salak, Kilowog, Chase Lombario, Galius Zedd, y bueno, un montón de más Green Lanterns, usaban el mismo modelo de sortija. Y recordemos que los Green Lanterns traen, como el de Hal Jordan ahorita, traen algo en los hombros, traen un rediseño en los hombros. Sin embargo, durante los primeros años de Hal Jordan no traían este diseño y era un jumper normal, o sea, sin mangas, por ponerlo de alguna manera, que ese era el jumper o el traje que se le daba a los Green Lanterns en su estatus de rookie. Obviamente, al momento de cada cierta cantidad de milenios o no, de años o de siglos, los Guardians cambiaban o mejoraban. No entiendo yo cómo puedes mejorar el arma más poderosa del universo para hacerla todavía más poderosa. Se me hace así como que absurda y ni al caso, ¿no? Pero cambiaban los modelos y venían siendo por generación. Lo que le hacen a la sortija de poder de Hal Jordan es la modifican. Según eso era para tratar de pelear con la impureza. Recordemos que en esos entonces no existía lo que era Parallax, que era la famosa impureza, que Jeff Jones se lo saca así bien en Shalakafluki, güey, porque dice, es que hasta nosotros lo hemos tratado de olvidar. De alguna manera tienen que perdonar a Hal Jordan y tienen que hacerlo de una manera que digan, pues no tuvo la culpa a pesar de todo, ¿no? No se volvió tan loco, realmente se ofuscó. Sí, no, pues, se echó ahí un pasón, no pasó nada, estaba fuera de sí, no era él, no eres tú, soy yo, la. Pero él sí, es que sí, se lo saca, pero lo arma bien. Hay que reconocerlo que lo arma bastante bien Jeff Jones. Pero sí, sí existían estos, no tanto ranks, sino era como las diferentes generaciones, diferente, obviamente se identificaba a los Green Lanterns con mayor experiencia, pero no tan definidos propiamente ranks como en los Nova Corps. Es correcto, pero bueno, platico rápidamente cómo estructura Marvel la comparación, porque ya hablamos un poquito de lo que fue el surgimiento de otra vez de la espectacularidad cósmica, que obviamente tiene mucho más popularidad ahorita en DC Comics, pero encabezado por un solo grupo, que son los Green Lantern. Marvel lo que hace es amalgamar todos sus personajes y darle una continuidad propia. Starling, como siempre sabemos, es el padre en ciertas maneras de casi todo lo cósmico de Marvel, e inclusive también de DC Comics. Es el padre cósmico, yo quisiera verlo de alguna manera. También una de las historias más memorables, o las más memorables de los mismos, ¿cómo se llaman los ídolos de este sujeto? De la Legión, exactamente, están escritos por exactamente, pero bueno. Pero aquí hay un... Me voy a traumar, pero bueno, yo los oigo, pero bueno, por eso dicen que se oyen cosas. Pero bueno, Thanos se desarrolla como una serie de muy bajas ventas. Starling no logra darle ese ímpetu que tuvo o logró tener exclusivamente con Infinity Gauntlet, que es la saga cósmica por excelencia de Marvel. Hasta que llegó Annihilation, a mi gusto, que está mejor concebida. Pero bueno, entra al quite a la mitad de la serie Kit Giffen, tratando de salvar, y viene de la mano con el artista, mientras Starling trabajaba con Milgrom, Giffen viene con el clasicazo Ron Lim, que sin hay un dibujante clásico, yo creo, cósmico, es Ron Lim. Yo lo recuerdo mucho en Silver Surfer, y lo recuerdo mucho, obviamente, en todas las sagas cósmicas que hizo con Jim Starling. Y de igual manera, me parece que en Green Lantern, ¿no? No. Curiosamente, donde sí tiene un run bastante largo y bastante bueno es en Spider-Man, en Amazing Spider-Man. Correctísimo. Correctísimo. Y Hawkman. Pero bueno, estamos hablando de cósmicos. Y Hawkman lo que tiene, sí, ya sé, las alas. Sí, ya sabía que ibas a decir esa salugada, pero bueno, podemos con Mika. ¡Me vale madre ese egipcio! Yo ya no entiendo ni madre. El end metal. Sí, pero bueno, ya. Kit Giffen, el chiste es que no pudo salvar esta serie. Así de sencillo. Y concluye con el número 12. Pero introduce personajes y empieza a darle una cohesión a todo lo cósmico de Marvel. Saca por ahí Giffen una serie, una miniserie de Drax the Destroyer, un dibujo bastante bueno de Brett Weiser, toda la onda europea, Y ahí lo que hace simplemente es resurgir a Drax, que siempre había sido mucho tiempo, sobre todo en lo del Infinity Watch y todo eso, todas esas porquerías que hicieron con Adam Warlock y todos los Soul Keepers, o sea, los Gem Keepers. Lo que hace es regresarle la inteligencia a Drax, porque Drax era un personaje completamente estúpido, mucho peor, era un Hulk estúpido, imagínense. Sigue siendo un personaje estúpido, pero ya lo escriben como si pensara. Exactamente, no, pero fíjate que Drax, para todos los que no sepan, la creación la hace el mismo Giffen y la revela con la introducción del mismo Thanos, es el anti-Thanos. Él fue creado exprofesamente para aniquilar a Thanos, para impedir que sea una amenaza cósmica que se cargue a toda la humanidad, ¿no? Entonces, en una serie muy mundana, lo que hacen con Drax es hacerlo resurgir, así de sencillo. Y como comentaba, y por lo que comenté en un principio, que el éxito en ese momento de Infinite Crisis de DC Comics crea las cuatro sagas troncales, Marvel hace algo muy osado y se avienta cuatro sagas con personajes que probablemente sean piterísimos para ventas. Y exactamente, imagínate, la primera miniserie es con Nova. Nova es un título que nunca ha vendido y siempre ha sido cancelado y ha funcionado más como miniseries. La segunda es el Silver Surfer. Silver Surfer, al contrario, ese fue un título que tuvo mucho auge, sobre todo me parece en los 90s, 80s, ¿no? E inclusive, bueno, sabemos que lo escribía porque le encantaba el mismo Stan Lee. Y Ron Mars, que es otro escritor cósmico por excelencia. Ese sí es el escritor, perdón, el escritor sí es de Green Lantern, Ron Mars, como era de Silver Surfer. De hecho, él hace el crossover que es previo al DC. No es Versus. No, sí es previo al Versus. Lo escribe nuevamente al Silver Surfer y a Green Lantern. O sea, a Kal Reiner y a Norrin Rad. Perfecto. Otra de las sagas que sale es el Super Skrull. Imagínense, una saga dedicada al Super Skrull. Así de sencillo. Y la otra, a Ronan the Accuser. Traen talentos como Simon Furman y otros, bueno, famosísimo, me parece que es Transformers. Furman, sí, ¿verdad? Y a otros talentos de la televisión en ese entonces, escritores que hacían capítulos de Lost y todo. Pero bueno, el chiste es que hicieron miniseries estructuradas, pero no veíamos para qué demonios. Y así de sencillo, empieza a abarcar las razas principales, como son los Skrull, como son los Kree y como son el Silver Surfer, que se cuece aparte, y los Nova Corps. Entonces todos estos los empieza a amalgamar para hacer el evento que a mi gusto ha sido el mejor cósmico, que es la primera ola de Annihilation, escrita por Kit Giffen, que sí logra hacer bien lo que trató de hacer DC Comics con el Ron Thanagar War, que es el sentir en cada cómic que te va a cargar el payaso, que nada puede detener a la horda que invade desde la Negative Zone, que es Anilus y todas sus tropas. De cierta manera, fíjate, es interesante lo que dices, ¿no? Lo que me estás comentando a mí me suena mucho a lo que estaba haciendo el Antimonitor en Crisis on Infinite Earths, que si me preguntan a mí, de todas las crisis que ha tenido DC, es la única que realmente ha valido la pena. La única que sí es así como que, ay, güey, el que hayan matado a Wonder Woman, el que hayan matado, bueno, el que hayan hecho el reboot de Superman, el que hayan desaparecido todo lo que eran el Crime Syndicate de Tierra 3, a Alexander Luthor, que era el héroe de Tierra 3, a la Tierra S, que haya desaparecido Tierra S, que la hayan integrado con Tierra 1, que era que se volvió en Earth, nada más, porque no era Earth Prime, o sea, no era... Era simple, era la única tierra, era la única realidad. Exactamente. A mí se me hace muy parecido lo que estás comentando con la antienergía que estaba manejando el Antimonitor. Es correcto. Y aparte lanzan unas portadas extremadamente atractivas, y la verdad la saga por sí sola es excelente. La verdad, si tienen que leer algo, lean esos 6 números de Annihilation, la neta, y yo creo que ahí van a entender mucho. Interactúan todos, todo el universo Marvel se siente, menos los Shi'ar. Los Shi'ar no los pudieron tocar en ese momento porque los traía Ed Brubaker en Uncanny X-Men como exclusivos, estaba haciendo su saga, que fue fallida. El mismo Ed Brubaker falla en esa saga. Sí, y lo ha comentado, su fuerte no es, y mucho menos el lado cósmico que necesitas involucrar con los Shi'ar, pero es la única raza realmente que queda excluida de esta serie, ¿no? Es completamente, se le menciona, pero no se ve por ahí, pero todo lo demás, inclusive Blastar y todos los personajes piterísimos que existen, salen por ahí, Lunatic, lo que se te ocurra está por ahí, y matan a varios, que eso es muy bueno, una purga de repente. Imagínense, traen de vuelta a un personaje como el Rocket Raccoon, que es la neta, así te lo puedo decir. Y me quejaré de Chip cuando sea tan chido como el Rocket Raccoon. Pero bueno, ahorita vamos a corte, regresamos ahorita, estamos en quietloudfm.com. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. No estoy despidiendo nada, estoy mandando corte. A ver, mándalo, ándale. Dilo, ándale. Bueno, está bien. The earth and the flowers are forever above me. The bell tolls for me and the wind whispered never. But you I have loved, and I bless you forever. Last of all Sunday, oye, güey, ¿ya vieron la de...? Ya, y la nueva ya, de... Y la de... Ya. Pero no han visto la... Ah, chinga. ¿No? Pues no ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea para aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. Ponía de Inframundo. ¿No? ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, muy, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.coaitlaudfm.com. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a Tus Oídos. Y nosotros somos obviamente el equipo secuencial, el buen Zico, Clarky, Nightboy y el Martian Marshmallow, el detective mareado. Y bueno, aquí estábamos haciendo una pequeña comparación acerca de lo que es el Nova Corps o las huestes de Nova. Recordemos que aquí en español, Editorial Novaro, el Green Lantern Corps lo traducía como las huestes de Linterna Verde, ¿ok? Entonces, si le pudieras pasar a abreviar, carnal, para hacer las comparaciones que estábamos platicando ahorita en el corte, porque le dicen, ay, es que ustedes platican en el corte como si no se vieran, es que hay tanto que ustedes desconocen y nosotros sí sabemos que cómo compartirlo. A ver. Ok, esa puede ser otra frase célebre como la despedida del carnalito de hace 2 semanas. Pero bueno, abreviando, lo que hace es darle habilidades de vuelo, le da velocidad extrema, le da y la fuerza de Nova, que es generada por el World Mind. Esa es la fuerza de todos los Nova Corps, que está distribuido en 500 y acorde a, y proporcional al rango que tenía los Corps. Entonces, pues ahí es el origen de la Nova Corps. Aparte que les daba el life support para poder viajar por todo el universo, ¿no? Y en los Green Lanterns, ¿cómo era? Automáticamente llegaban, te decían, a ver, tú eres digno, la sortija de poder, si es que no andar ahí, te la ajustanes. Sí, si no, qué bolas. Eres digno de portar, si eres digno del anillo, no. Eres digno de traer la sortija de poder. Órale, vas. Y automáticamente traías el arma más poderosa del universo, ajá, en la mano. Por eso lo que hacían los Green Lantern Corps era Kilowog, Sinestro, de hecho en algún momento también lo llegó a hacer. Eran Salak, Sinestro y Kilowog los que llegaban y, a ver, papá, entrénalo, si revienta en la primera semana, gracias, le recoges el anillo y lo mandas de regreso a su planeta. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Clark en el corte, la única limitante que tienen los Green Lantern Rings es la fuerza de voluntad, que de entrada, como también lo dijo Oliver Queen en una, ¿cómo se llama? En Rebirth, que lo más que ha llegado a hacer fue hacer que la mendiga sortija brillara, ¿no? Entonces no es tarea fácil, pero aún así tampoco era cuestión de que si ahí te va y ponte el anillo y ándalo luciéndolo. Ok, Annihilation, para Marvel lo que hace en su momento es una guerra cósmica que trae al traste, valga, todo lo que se había hecho antes y le da una cohesión a todo el universo cósmico de Marvel. Entonces, de ahí generan varios ongoing que al parecer diríamos no van a durar y no va a durado bastante, y de ahí se generan los Guardians of the Galaxy en encarnaciones muy interesantes que lo hacen con los personajes que sobreviven o son protagonistas, y hay personajes tan piteros como el líder que viene siendo, se me fue el nombre, caray. Ahorita me acuerdo. Star-Lord, exactamente. No, pero bueno, Después de esto, sin dejar reposo, Marvel avienta una segunda oleada de Annihilation, el Wave 2, que está muy interesante, sobre todo por la revelación de quién lo manda. Y imagínense, si querían ver a un personaje, Wave 2, ay, ay, ay, Wave 2, exactamente, avientan otro cósmico cataclismo al universo. Me vale madre, cósmico cataclismo. Este que resulta ser, digo, se los voy a quemar porque si no lo han leído, ya me vale madre. Van a ver a Ultron al comando del Phalanx, así de los personajes esos piterísimos que salieron en X-Men, con el Phalanx Covenant. Aquí lo hacen muy interesante y empiezan a adueñarse de todo el universo, agarrando con defensas muy bajas después de la primera ola de aniquilación que se hizo. Después de ahí se han hecho varios eventos como el War of the Kings, Guardianes de la Galaxia, y aparte de todo, yo creo que ya lo detallaremos más en un programa ya más dedicado, pero lo que han logrado hacer es cosas muy interesantes, pero como lo dijimos, de lo general a lo particular, DC Comics lo que hace es aventar y fortalecer mucho el tronco de Green Lantern, que ha tomado un protagonismo tremendo, que nunca lo ha tenido así de sencillo, porque inclusive el título de Green Lantern lo han cancelado varias veces, no sé, unas dos o tres, no me acuerdo. Pero lo han cancelado para relanzarlo de inmediato. O sea, ha sido así de inmediato fue 1992 cuando salió el volumen 2 de Green Lantern y lo cancelaron en 1987. El volumen 1 lo cancelaron en el 87 y en el volumen 2 lo lanzaron en el 90. No me acuerdo bien, pero sí. No te creo. Y no eres tan confiable en tus estimaciones, pero bueno, sí, o sea, regularmente sí se ha cancelado, pero para porque hay un plan con los Green Lantern. Evidentemente ahorita está mucho más cimentado como uno de los pilares importantes del universo DC, pero sí, también nunca ha estado cancelado y perdido en el infinito, siempre hay algo planeado. Efectivamente, y lo mejor que pudo haber hecho Marvel, que le salió sin querer, sin saber los planes, o probablemente sabemos que, quién sabe si sepan sus planes las editoriales, porque luego hay muchas similitudes. Marvel lo que hace, al contrario de DC Comics, que lo que ha hecho es engrosar tremendamente todo lo que es el Green Lantern Corps, hasta hacer unos Guardians, que curiosamente ahora ya hay Guardianes, que son las diferentes, o el mejor agente de cada, o el agente más representativo, no sé cómo decirlo, de cada color del espectro. Nova, al contrario, en el Annihilation es tan grotesco el inicio, tan impactante, que lo que pasa es que en el primer número destruyen por completo, es más, creo que es en el prólogo destruyen por completo a todos los Nova Corps, y lo que hacen es darle un protagonismo a Nova para que él tenga la fuerza completa de todos los Nova Corps y él se vuelve el guardián solitario. Esto probablemente ya había pasado con Green Lantern, pero ahorita toman distintos caminos. Tú lo habías dicho, ¿no? Con Kyle Rayner, ¿no? Pues más bien lo que es que es, yo creo que va, están haciendo, desde mi particular punto de vista, están haciendo exactamente lo mismo con Nova que lo que hicieron con Green Lantern. De repente no supieron qué hacer con tanto personaje, con tanto soldado, por ponerlo de alguna manera, y pues la manera más sencilla de limpiar toda la continuidad era, pues, mátalos a todos y deja a alguien que absolutamente nadie conozca. Ahora, aquí la diferencia que yo estoy marcando mucho con lo que es el Nova Corps y lo que fue el Green Lantern Corps es que había más personajes del Green Lantern Corps que sí eran conocidos por la gente, por los lectores de los cómics, a diferencia de los Nova Corps. De los Nova Corps, fuera del señor Ryder, como que a quién conocían. Acá estaba un Sinestro, acá estaba una Cat Matui, estaba una... De hecho, personajes como Avin Sur, un Alan Scott, eran muy, muy conocidos. Dejan a un perfecto extraño y de ahí relanzan toda la continuidad o toda la historia, ¿no? La línea de Green Lantern. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Nova, que a mí lo que no me parece correcto de Nova es que el único Nova que toda la gente ha conocido a lo largo de la historia siempre ha sido el mismo personaje. Fíjate que a mí no se me hace una incongruencia. Lo que hace Marvel muy bien es en erradicar a todos los imbéciles que no conocían y darle un fortalecimiento al personaje de Nova. Tan se le está fortaleciendo como que va a salir en Secret Avengers ahorita. Y se ve muy bueno el cómic. Se le están fortaleciendo a Nova cada 5 años, relanzando un título que dura 2 semanas, o bueno, 2 números, 4 números, que parecen más bien miniseries. Pero así que digas, híjole, es que vamos a lanzar nuevamente a Nova. Ok, what's new with it? Exactamente, lo que han hecho ahorita es soportarlo con varios mega eventos bien estructurados, y lo que ha permitido que Nova ahorita esté a punto de llegar al número 40, que jamás lo hubiera pensado. Yo creo, aparte, y sin peligro de cancelación, al parecer. Que eso es muy importante, ¿no? Porque sí puede llegar, pero siempre en la cuerda floja. De hecho, lo hizo Spider-Girl durante 100 y tantos números. Entonces, o lo hizo Manhunter por también bastantes, ¿no? Menos que Spider-Girl, que siempre vivió al borde de la cancelación, o al menos eso se decía. Eso es lo que publicaba. De eso vivía, más bien. Sí. Es decir, ya me van a cancelar para que más gente lo comprara, o gente que lo había dejado regresara, etcétera. Los que lo seguían lo compraron hasta 2 veces y se lo regalaran a su primo y cosas de eso, ¿no? Mercadotecnia pura. Totalmente. Pero, vaya, lo que han hecho muy bien es eso, a mi gusto. Y otro acierto que yo veo en las similitudes, digo, ahorita por el tiempo no podemos ahondar, pero me cae que tenemos mucho tema para hacer esto, es la semana que entra podemos continuar o vemos qué les inventamos, pero definitivamente lo bueno fue que hay un solo artífice en ambos casos. Kit Giffen lanza Annihilation, Geoff Johns lanza Green Lantern. Después entran al quite y le hacen el complemento, por ejemplo, Dan Abnett, que ahorita se queda como el escritor supremo de todo lo cósmico, y me impresiona cómo puede escribir tanto título, así de sencillo, y bien escrito y bien cohesivo. Bueno, cohesivo es sencillo porque él está haciendo su desmadre, pero está competente, y exactamente, Geoff Johns lo hace desde DC Comics, apoyado con Tomasi, que lo hace de muy buena manera. Y en su tiempo lo hizo con Dave Gibbons, que también fue bastante competente su participación. Pero bueno, tenemos mucho tiempo, pero ya nos están cortando por acá. No. Ya no tenemos tiempo y... Tenemos mucho tema, no mucho tiempo. Exactamente, nos están cortando por acá. Bueno, les prometemos continuar. Si nos acordamos, mándenos un correo para o un mensaje en el blog si quieren que sigamos... que sigamos platicando al respecto. Y bueno, continuamos. De hecho, sí, vamos a tratar de continuar, si no se nos dispersan por ahí las ideas, como es nuestra costumbre. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y compañía el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles de aproximadamente 8:30 a 10:00 p.m. Creo que este fue el último programa express que hicimos. Retomaremos el ritmo natural. Esto fue Destripando los Monitos a tus Oídos, a nombre del buen Zico, Clarky, Nightboy, el Martian Marshmallow. Agradecemos su compañía, nos escuchamos la semana que entra. Te recuerdo, nuestro correo electrónico es Destripando, así tal cual, DSTRIPANDO@quietloudfm.com. Esto fue Destripando, vámonos.